y entonces de alguna manera poder avanzar. Muchas veces creemos que porque ponemos algo o vamos a hacer algo, tiene que ser mañana, ahora, aquí. A lo mejor no. Los tiempos de Dios hacen que salgan perfectos. Entonces, cuando salgan perfectos, es porque va a salir bien, porque las cosas van a servir. Si estás buscando trabajo, el trabajo perfecto va a llegar a vos. Si te pones en manos de los ángeles, si trabajás con tu ansiedad, si pones toda esa luz que te está dando vuelta en orden, si pones toda esa claridad en orden, si trabajás desde un lugar amoroso, vas a ver que las cosas se van a dar en los tiempos que se tienen que dar y van a encajar como las piezas de un rompecabezas. Ahora, si vos tenés un triángulo, un cuadrado y un redondel, no pretendas que el triángulo entre en el redondel y el redondel en el triángulo, porque no te, por más que estés apretando y poniéndote nervioso, no. Gabriel hace eso, el arcángel Gabriel hace eso en nuestra vida. Nos quita la ansiedad, nos ayuda a tener precaución, a tener ansiedad normal y cotidiana, a tener voluntad, a hacer las cosas bien, pero no a estar desesperados y desaforados porque las cosas sean en el momento que tienen que ser. Yo estoy apurado y entonces tengo que, tienen que ser hoy, si no nos sirve. Ese si no nos sirve muchas veces nos hace daño, tanto daño que no lo vemos enseguida. Pero lo vemos en nuestros actos, en nuestras consecuencias, en nuestros miedos, en las respuestas de los otros. Si no es ahora, nunca. No, no es así. Si no es ahora, cuando Dios quiera que sea. Cuando Dios esté decidido a que eso suceda. Cuando yo pongo límites, cuando digo, esto si no es en este momento, no va, es muy probable que no vaya. Y es muy probable que generen los demás una desazón, una sensación angustiosa, una sensación que no sirve. Entonces, cuando vos estás, yo se los digo por experiencia personal, ustedes saben que a mí, los que me conocen de las charlas y de escucharme tantos años en radio, todo me costó mucha espera, mucha templanza, mucha claridad de decir, pongo esto en manos de Dios. He llorado, he sufrido, me he mordido los codos, he preguntado cuántas veces por qué, me trato de revisar en qué estoy actuando mal, por qué esto no llega, por qué no me libero de determinadas cosas que por ahí harían, entre para mí pensar y para mí creer, una vida mejor. Y sin embargo, han llegado o llegarán cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Y a veces digo, bueno, ¿dónde está la tranquilidad que a mí me daría tener esto otro? Bueno, en creer que ya está dado. En pedirles ayuda a los ángeles y especialmente hoy al arcángel Gabriel y decir, gracias, esto ha sido dado o será dado en los tiempos de Dios. Y ese cambio de actitud, de mentalidad, de pensamiento, hace que vos estés en una aquí y ahora permanente. Así que vos puedas llegar al momento indicado con una paciencia distinta, con una serenidad distinta, con una claridad distinta. Hay un hermoso libro que muchos me dicen que les cuesta interpretarlo, pero que es un libro para leerlo y para prestar atención, que es El Poder de la Hora, de Cartol. Realmente El Poder de la Hora te hace ver que te tenés que situar en este instante. Si yo estuviera en el programa, en este programa de hoy martes, hablando del jueves, no estoy aprovechando, viviendo el programa de hoy. ¿Qué hace la ansiedad? ¿Qué hace esto de estar siempre mirando el futuro o el pasado? Nunca te tenés que situar en el pasado o no tenés que situar en el futuro. Ni todo lo que te pasó vuelve, ni todo lo que está por venir llega antes de tiempo. Cada cosa es su día, es su hora, es su momento. Y el saber esperar aquieta nuestra mente, aquieta nuestro corazón, hace que estemos en conexión divina, que puedas sentir la presencia de los ángeles, hoy especialmente de nuestro querido y amado arcángel Gabriel, que además siempre ha traído históricamente las buenas noticias. Él le dijo a la Virgen María que iba a ser la madre de Dios, él le dijo a Isabel que iba a ser la madre de Juan el Bautista, él trae la noticia y guía, él ha sido la guía de los pueblos. Entonces hoy viene a decirnos, calma, porque si vos te apurás, si vos querés que las cosas cambien hoy y no son posibles, la consecuencia va directamente sobre tu ánimo, sobre tu pensamiento, sobre tu actitud. Calma, va a ser lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Esas tres palabras tan claras que decía la Madre Maravillas, ¿no? Cuando Dios quiera, como Dios quiera y donde Dios quiera. Olvídate de que tus tiempos vencen. Los plazos los pones vos. Muchas veces los seres humanos nos ponemos plazos que si esas cosas allí no se cumplieron, basta, no da para más. Está muy bueno que vos decidas que si en este trabajo no te está yendo bien, tengas un límite de expectativas. Que digas, bueno, a ver, yo voy a poner toda mi energía en este trabajo de acá, por ejemplo, a julio. Si acá a julio no soy reconocido, no tengo un aumento de sueldo, no tengo una palabra de aliento y no se me da la paz dentro del trabajo, empiezo la búsqueda. Pero eso no quiere decir que porque llegue el 28 de junio renuncies y te vayas a lo loco. Quiere decir que hasta julio les das tiempo. A partir de julio, agosto, diciembre, empezarás una búsqueda para elegir bien. Es lo mismo con una pareja, es lo mismo con una situación que te tiene agobiado, es lo mismo. Miren, si yo me hubiera puesto metas en mi vida, por ejemplo, yo tardé. Era muy chica cuando me puse de novia, tardé 8 años en poder casarnos. Si yo cada mes hubiera dicho, bueno, y que de hecho lo hice, de hecho cuando me agarraban esos ataques de madurez a los 17, a los 18, que creía que ya hacía mucho que estábamos de novio y que nos teníamos que casar, se me agarraba el ataque de apurarlo y decirle, bueno, mira, si no nos casamos, chao. En tal fecha, chau. Y que la verdad que la experiencia siempre me dijo que fue chau. Tuvimos que remarla mucho y volver a empezar, porque mis chau, mis definiciones así abruptas eran chau. Lo mismo cuando buscaba un bebé. Yo me casé en el 79 y mi hijo nació en el 94. Cuenten, 15 años. 15 años donde los primeros 5 o 6 estábamos seguros que no era el momento, teníamos mucho para hacer. Pero los segundos 7, en realidad, fueron angustiosos, preocupantes. Y yo siempre decía, bueno, si no quedo este mes, listo, no busco más, se terminó. Pero era mucho más fuerte el deseo que la realidad y seguía adelante. Y a los 15 años, cuando el médico me dijo, de acá a diciembre, si no quedas embarazada, vamos a empezar con todos los tratamientos y todos los estudios y todo eso, yo quedé embarazada en mayo. Y mi hijo nació en febrero del año siguiente. Entonces, cuando tuvo que ser, cuando eran los tiempos de Dios, fueron. Muchas veces tenemos que reevaluar si no es que los tiempos ya están y soy yo la que los demoro también, Porque hay veces que uno decide que no es el momento, que no, y me dijo, oye, me sigo quedando y sigo esperando. Bueno, ojo, una cosa es que uno rece, pida, ponga toda la energía para que se produzca el cambio y no se produce. Y otra cosa es que yo vaya y venga con mi pensamiento. Quiero tener un hijo. No, pero ¿sabes qué? No es momento. Quiero mudarme. Empiezo a buscar, a mirar. No, pero ¿sabes qué? No es. Eso es otra cosa. Eso es inseguridad propia. Que si vos le pedís al arcángel Gabriel que te ayude a encontrar ese espacio, a bajar esa ansiedad, a bajar esa angustia o a bajar esa actitud negativa, autodestructiva de el no puedo antes de tiempo, el miedo, dejas que proceda el miedo. Entonces, cuando yo te estoy hablando de que pedirle ayuda al arcángel Gabriel, pedirle armonía, pedirle claridad, pedirle serenidad, pedirle luz, al arcángel Gabriel, van a hacer que puedas conectarte con esa luz divina, con esa luz que trae consigo, esa armonía. Lo mismo cuando hay discusiones en la familia, cuando hay discusiones a nuestro alrededor, inmediatamente pedirle al arcángel Gabriel que traiga su armonía al lugar, van a ver cómo cambian las cosas, van a ver como se genera un ambiente diferente. Se logra el entendimiento. Nunca dejes de pedirle ayuda al arcángel Gabriel, porque siempre tenemos en la boca a Miguel, siempre tenemos en la boca a Rafael, algunos a Uriel por la prosperidad, pero Gabriel trae la conjunción de todo eso, porque si vos estás en armonía, podés avanzar. Se van destrabando esos caminos, no importa de dónde haya salido la angustia o el enojo, la discusión o la traba. Gabriel pone en orden tus sensaciones, pone en orden tu cabeza, pone en orden tu pensamiento, tus actos y tu vida. Así que ojalá hoy descienda el arcángel Gabriel sobre todos nosotros, que inunde nuestros hogares primero, nuestros trabajos, nuestros lugares, a donde estemos, y que llegue a nuestros gobernantes. Que pongan armonía, que pongan serenidad, que los medios de comunicación sean verdaderamente veraces y objetivos, todos, del primero al último. Que recibamos la información verdadera, que podamos hacer cosas verdaderas en nuestra vida, que el arcángel Gabriel nos traiga armonía, entendimiento, como le dio a Daniel en el foso de los leones, que nos dé también claridad, como hizo con Daniel cuando tenía que interpretarle ese sueño a Nabucodonosor y le había costado la cabeza a otros que eran sabios e interpretaban los sueños. Que nos dé luz, que nos dé claridad, que nos dé esperanza y que nos dé fortaleza. Nosotros el sábado, primero de junio, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, vamos a estar haciendo un taller donde vamos a hablar de los ángeles, como en todos los talleres, pero que me ayuden a trabajar con el presente para sembrar para mi futuro. O sea, yo les voy a dar bien el título la semana que viene, pero vamos a trabajar en eso. El sábado próximo el taller es para poder proyectar, para poder trabajar con mis metas, para poner en orden mi pensamiento, mis sentimientos y mis actitudes, que sea coincidente, que no nos dejemos llevar ni con el odio, ni con la bronca, porque a los únicos que nos hace mal es a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a los ángeles y mensajes, que hoy hay un montón, así que voy a tener que correr mucho, mucho. Vamos primero para Barcelona, para Sixto, Lucio y Lorena, y es el ángel de la sanación. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Flavia de Campana, el de hoy, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Lucy, mi querida Lucy de Pilar, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Nelida de Lomas, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Susana de Lomas, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la fe. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Adriana de Merlo, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Para Gabriel,

en el barrio de Belgrano. La semana que viene, les prometo, vamos a darle un título firme y fuerte. Pero la idea es que nos paremos en el aquí y el ahora de la mano de los ángeles para ir haciendo un pasito por vez para llegar al futuro, para sacar la ansiedad, para sacar el miedo, para sacar las angustias, para sanarnos de todo lo que nos está afectando y, como se dice hoy en día, tirando para atrás. Un beso enorme, enorme. Nos encontramos el jueves. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.